Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. El día de mañana acá no se trabaja, es día de la independencia de Estados Unidos. En otras palabras, por ahí me han dicho que no es la independencia, que es emancipación. Pero bueno, ya ese es otro punto, ¿verdad? Pero bueno, nada más les recuerdo, iniciando hoy el programa, que el día de mañana y el día viernes no vamos a tener programas. Así que los invito a que ustedes escuchen las grabaciones, que pongan en práctica las lecciones. De hecho, el día de hoy está muy bonito el tema. Ahorita pues se acaba de terminar de grabar. Entonces, porque lo grabamos ahorita a las 6:30. Entonces, por cierto que no me dio tiempo de explicar la lección por lo mismo, que ya nos habíamos extendido, pero la lección está muy, muy bonita, el ejercicio, todo está muy bonito, pero el ejercicio yo ya no di una explicación porque ahí lo dice todo, está increíble. Entonces, con esta lección, con este ejercicio, yo creo que si lo repasamos en estos días, la gente que pueda, obviamente, no les estoy diciendo tienen que hacerlo, ¿no? Tiene que pues nacer de uno, de decir, ok, me gustó mucho esto y lo voy a poner en práctica. Entonces, pues ya saben, tienen la opción de que escuchen cualquier programa que hemos dicho, que hemos grabado, porque no voy a estar el día de mañana ni el día viernes. Voy a regresar hasta la próxima semana. Tampoco va a haber el programa de Venus versus Marte. Hoy sí va a haber el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, pero Venus versus Marte y con el pie derecho nos vamos a escuchar hasta la próxima semana, ¿ok? Hoy es el último programa. Hoy es nuestro viernes. Y hasta se me traba la lengua, ¿no? Como en Cantinflas. Y bueno, vamos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo soleado, muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 64, se esperan cielos parcialmente soleados. El día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 66, con cielos soleados, y hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día viernes se esperan máximas de 87, mínimas de 69, con cielos soleados, hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. El día sábado se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 74, con cielos muy soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 74, igualito va a estar el día domingo y el día sábado, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan planeando mañana y del día viernes. Ascienden un poco las temperaturas, no es de que va a estar frío, pero va a estar un poco más agradable, vamos a decirle, ¿no? Y también estos 2 días hay una poca probabilidad de precipitaciones. Ya saben que también estar tirando tantos fuegos pirotécnicos pues hace también que cambie nuestro clima.

Siguen las malas noticias, encuentran a otro deportista sin vida. Las malas noticias siguen en torno al ambiente deportivo. Apenas acababan de informar sobre las muertes de Tyler Skagg y de Oscar Ramírez cuando otra tragedia ocurrió. El cuerpo de la jugadora suiza Florijana Ismaili fue encontrada a 204 metros de la profundidad del lago de Como el día de ayer en la tarde, en una operación realizada por parte de los bomberos italianos. La joven de 24 años llevaba desaparecida desde el pasado 29 de junio, cuando fue de vacaciones al lago Como. Ismaili militaba actualmente en el Young Boys de Suiza. También fue seleccionada de su país, participando en el primer mundial al que fue su nación. Su club le rindió un pequeño homenaje ayer por la tarde en el entrenamiento cuando les fue notificada la noticia. Sin duda una joven promesa que van a extrañar dentro y fuera de las canchas. Descanse en paz. Y es una bomba de tiempo, fotos escalofriantes del encierro de migrantes por la patrulla fronteriza. La oficina de la Contraloría General del Departamento de Seguridad Nacional ha publicado un reporte detallado, detallando las condiciones peligrosas sin acceso a duchas y comida caliente en las que se encuentran los migrantes detenidos en el sur de Texas, cerca de la frontera con México, y ha indicado la agencia de noticias The Associated Press. El reporte incluye fotos escalofriantes como la de 88 hombres hacinados en una celda, algunos de ellos sosteniendo carteles con la palabra HELP, ayuda en español. A medida que aumenta la indignación pública sobre las condiciones en los sitios de detención, el informe ha aportado una causa adicional de alarma sobre el bienestar de los migrantes. Un alto directivo de gobierno ha calificado la situación como una bomba de tiempo. El reporte de la Contraloría fue elaborado luego de que un grupo de inspectores visitara sitios de detención de migrantes ubicados en el área conocido como Río Grande Valley, en Texas, en los cuales se encuentran adultos y menores de edad. Había poco acceso a duchas calientes o a comida caliente para las familias y los niños en algunas de las instalaciones, ha puntualizado BuzzFeed News. Los adultos obstruían los sanitarios a propósito con mantas y medias para poder ser liberados de las celdas, mientras que algunos se rehusaban a volver a las celdas luego de que fueran limpiadas, agregó BuzzFeed News. De acuerdo con The Associated Press, el informe ha dado detalles sobre las posibles violaciones de leyes federales y de estándares de la patrulla fronteriza. Cifras reportadas por The Associated Press han afirmado que cerca de 8.000 personas han sido detenidas en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Río Grande Valley en las primeras semanas del mes de junio. La CBP ha afirmado que alrededor de 7.500 continúan bajo custodia. Los inspectores han dicho que dos sitios de detención no le habían proveído comidas calientes a niños hasta la semana en la que llegaron para la auditoría. Algunos adultos solo estaban recibiendo sándwiches de mortadela, lo que les causaba problemas de indigestión y llevó a que varios necesitaran atención médica. De los 2.669 menores detenidos por la patrulla fronteriza en el sur de Texas, 826, es decir, el 31%, han estado bajo custodia por más de 72 horas. En algunos casos, los adultos no habían podido bañarse a pesar de llevar casi un mes detenidos. El informe de la Contraloría General fue publicado un día después de que miembros de la Cámara de Representantes visitaran el centro de detención en Clint, Texas, en el cual se había reportado que 250 menores se encontraban bajo condiciones miserables, ha dicho The Associated Press. Eludir una orden de deportación podría costar cientos de miles de dólares. La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a multar con cientos de miles de dólares a inmigrantes que no acataron una orden de deportación o que accedieron voluntariamente a ser deportados y no lo hicieron, reportaron medios nacionales. La medida afectaría, por ejemplo, a los inmigrantes que se refugian en iglesias o en viviendas particulares para evitar que los agentes de Servicio de Inmigración y Aduanas lleguen por ellos, pues normalmente no son perseguidos dentro de los sitios de culto y allanar una vivienda requiere una orden judicial. Estas multas, si bien estaban consideradas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, rara vez se implementaban. Sin embargo, tan solo unos días después de que se pospusieran las redadas masivas que había anunciado el presidente Trump, ICE envió notificaciones a inmigrantes con órdenes de deportación atrasadas con las multas correspondientes, casi $800 por cada día en el que no se haya acatado la orden final de deportación, casi $300,000 anuales, reportó el diario The Washington Post. Según la cadena pública NPR, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las multas no podrían exceder los $500 diarios. Y congresista insta a enjuiciar a quienes se burlan de las muertes de inmigrantes. La congresista Federica Wilson dijo el día de ayer que aquellos que se han burlado a través de las redes sociales de las muertes de inmigrantes y de los miembros del Congreso deben ser llevados a juicio durante una visita que hizo al Centro de Detención de Niños Inmigrantes en Homestead, al sur de la ciudad de Miami. Wilson y varios de sus colegas en la Cámara Baja que visitaron a los menores hicieron un llamado a cerrar estas prisiones privadas y de inmediato reunir a los menores con parientes que viven en Estados Unidos. Vamos a cerrarlos y trabajar con quien sea para cerrarlos, y aquellos que se burlan de la situación deberían ser procesados judicialmente, manifestó Wilson. Es una cultura inaceptable, despreciable, dijo por su parte la también congresista demócrata Donna Chalala tras la visita. El sitio web de investigaciones ProPublica denunció el día lunes que supuestos agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos utilizaron un grupo privado en Facebook para bromear sobre la muerte de migrantes y burlarse de congresistas hispanas. No se puede intimidar a los miembros del Congreso, asustar a los miembros del Congreso es contra la ley y es una vergüenza en Estados Unidos, expresó Wilson. Necesitamos cerrar esto porque lo que es un depósito para niños para lucro, se lamentó la congresista Brenda Lawrence, quien denunció que no están siendo tratados con humanidad. Subrayó que le había sorprendido que estos menores tienen solo 15 minutos para almorzar, cuando en la prisión se concede a los reclusos media hora. Por su parte, el congresista John Lewis dijo que estaba profundamente conmovido tras la visita. No es correcto, no es justo, tenemos que hacer algo. Chalala explicó por su parte que habló en una veintena de estos menores y todos tenían anotados en papeles nombres de familiares con los que se podían quedar en Estados Unidos. Wilson, por su parte, señaló que los menores pueden ser procesados sin necesidad de estar en un centro de detención. No los estamos tratando como tratamos a nuestros niños. Deben ser llevados inmediatamente a sus familias en Estados Unidos, fue lo que dijo. Otros de los congresistas que acudieron fueron Jana Hayes, Catherine Clark y Madeline Dean. Hayes, quien dijo que actualmente el centro alberga 2,292 menores que llegaron sin sus parientes al país, mostró desconfianza de cómo son tratados los menores al señalar que los que vio eran demasiado perfectamente hecho y que pudieron haber perdido la oportunidad de pedir ayuda al Congreso. Denuncian que Estados Unidos y México hostigan a defensores de los migrantes. Defensores de los derechos de los migrantes, abogados, periodistas, refugiados y solicitantes de asilo son el blando de una campaña de acoso, intimidación y amenazas por parte de las autoridades de México y Estados Unidos, fue lo que denunció el día de ayer la Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de la Amnistía Internacional. Dijo que es la primera vez que denuncian la criminalización y el acoso de defensores de los derechos humanos de Estados Unidos, pero que las políticas restrictivas del gobierno del presidente Donald Trump hacia migrantes y refugiados generan un clima de persecución contra aquellos que defienden a estas personas. En conferencia de prensa en San Diego, a metros de la valla que divide a México de California y del paso fronterizo de San Isidro, y la organización presentó el informe Salvando Vidas No Es Un Crimen, que incluye 23 entrevistas a activistas, abogados y periodistas. Todos ellos, indica, son sujetos desde el 2018 a interrogatorios, detenciones e inspecciones a sus computadoras y teléfonos celulares al cruzar la frontera. Presentamos este reporte hoy en el puerto de entrada de San Isidro porque es exactamente aquí donde vemos muchos de los abusos, comentó Brian Griff, investigador para Norteamérica de Amnistía Internacional. Este puerto fronterizo fue al que llegaron miles de personas que formaban parte de las denominadas caravanas de inmigrantes que cruzaron México para llegar a Estados Unidos, que llevó al gobierno a endurecer aún más sus políticas migratorias y el proceso de asilo en Estados Unidos. Y la delegación de Indiana buscará lazos comerciales con México. La vicegobernadora de Indiana, Susan Crouch, será parte de una delegación de funcionarios de los sectores turísticos y agrícola que visitará México la próxima semana para desarrollar alianzas económicas y fortalecer lazos. Crouch presidirá la comitiva formada por el Departamento de Agricultura de Indiana, la Oficina de Desarrollo Turístico de Indiana y la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana. La delegación partirá el domingo y regresará el día 11 de julio. También aprovecharán el viaje para promocionar a Indiana como destino turístico. Una delegación agrícola pasará la mayor parte del tiempo en la Ciudad de México, donde buscará fortalecer lazos y desarrollar nuevos mercados para los productos agrícolas indianos. También en la Ciudad de México, la delegación de turismo trabajará para desarrollar relaciones con actores claves del sector de viajes. Y en información deportiva, el Tri avanza a final de Copa de Oro tras sufrido triunfo ante Haití. La selección mexicana ha vivido en la Copa de Oro un declive en su fútbol que ante Haití quedó exhibido y lejos de los goles se valieron de un penalti en tiempos extras para estar de milagro en la gran final del certamen. Haití fue un rival indescifrable, las diferencias abismales en la cartera, la plantilla y el desarrollo de cada país no se asomó en el terreno de juego porque el tricolor desde el primer tiempo lucía fuerte y bien acomodado, pero en la contundencia la sequía se mostró durante el encuentro en tiempo regular. Raúl Jiménez desaparecido sin poder ser el delantero que tomara la batuta para finiquitar en el arco rival, mientras que Roberto Alvarado fue la sorpresa en el cuadro titular al tomar el lugar de Uriel Antuna y por momentos extrañó al Brujo en la primera mitad. Sin pena ni gloria acabaron los 45 minutos y partieron al vestidor con la esperanza de ver el poderío nacional en la segunda parte, pero no. El segundo tiempo fue solo una exhibición del conjunto tricolor, ya que pasaban los minutos y poco a poco se fue desvaneciendo la posibilidad de que México mostrara su jerarquía en el terreno futbolístico. Era evidente que ambos equipos se irían a la larga y solo así podrían conocer al finalista de esta Copa Oro, pero las formas ponen en duda el funcionamiento de la selección azteca. Se agregaron los tiempos extras y con ello fue evidente que a esta selección que dirige Gerardo Martino le costó con creces el pase definitivo. Estaban los primeros minutos agregados y el silbante inclinó el encuentro de inmediato con un penalti que se marcó a favor de los mexicanos, donde queda con criterio muy incierto lo que sucede entre la patada del haitiano y la de Jiménez, que finalmente el jugador de la Premier League con su mejor habilidad logró dar el gol de la victoria que México necesitaba. El penalti llevó a la discusión y nos hizo recordar por momentos la Copa de Oro del 2015, cuando ante Panamá se marcó una pena máxima por una supuesta mano de Román Torres, misma que llevó a la polémica. Ahora la selección mexicana esperará a su rival entre Estados Unidos y Jamaica. Y en otra información deportiva, el clásico Brasil a la final y Messi se queda en la orilla nuevamente. Jamás hubo peligro para que Brasil perdiera un partido oficial contra Argentina por primera vez en 14 años. El clásico sudamericano sigue absolutamente volcado de un solo lado. Victoria 2-0 de Brasil sobre Argentina en las semifinales de la Copa América 2019. Otra oportunidad fallida para que la albiceleste gane algo con Lionel Messi. Un cabezazo de Sergio Agüero al travesaño en el minuto 30 y un gran tiro libre de Messi que detuvo Alisson al minuto 65 resumen las llegadas de Argentina en el partido, y se necesita más que eso para avanzar, pero fue Brasil quien anotó los goles y el que justamente se llevó esta serie de semifinales gracias a las anotaciones de Gabriel Jesús en el minuto 19 y Roberto Firmino a los 71 minutos. Dani Alves recuperó el balón antes de que madurara contra el contraataque rival, recortó, dejó tendido su marcador, abrió el balón con fineza hacia la derecha de Firmino para que el jugador de Liverpool enviara una diagonal precisa que Gabriel Jesús castigó frente a la portería. Y bueno, pues también el local llega con todas las insignias del favorito a la final, donde enfrentará a Chile o Perú. El anfitrión de la Copa América no ha recibido un solo gol y se deshizo fácil del otro candidato. Clásico, la Argentina de Messi se quedó en la orilla y nuevamente cayó ante Brasil. Bueno, pues con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas. Hoy, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste.

que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales de su vida. En el amor deje de reprimir su cariño y trate de disfrutar más de la calidez de su familia cuando los tiene cerca. De esta forma podrá generar alegría en la relación familiar. En la riqueza en estos días los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. No debe dejar pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes. En el bienestar, hágase un tiempo moviendo a un lado las preocupaciones y busque disfrutar de la tarde junto a sus amigos. Vayan a tomar un café al bar que tanto les gusta. Para el signo de Géminis, frente a cualquier situación negativa que se le presente, tendrá que tomar mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad. No le servirá de nada si se impacienta. En el amor es una etapa propicia para consolidar la relación con su alma gemela. Hablen de planes y metas que quieran cumplir juntos. Afianzarán aún más la relación. En la riqueza, sus nuevas ideas le mostrarán el camino correcto y más productivo para su futuro económico. En el bienestar, propóngase por las mañanas asistir a un gimnasio y ejercitarse, y de esta forma podrá perder peso y fortalecer su musculatura alcanzando su peso ideal. Para el signo de Cáncer, entienda que para conseguir buenos resultados y los éxitos deseados, deberá operar de una manera más positiva. Abandone la negatividad que tanto lo caracteriza. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida. En la riqueza, después de tantas discusiones y desacuerdos, llegará a un acuerdo con sus compañeros de trabajo, que reconocerán su condición de líder. Estará sorprendido. En el bienestar, busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Si no lo hace, podría sufrir una crisis emocional y física. Para el signo de Leo, intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situaciones. En el amor, prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente en su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche en algún lugar de su agrado. En la riqueza, es una etapa excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado al dinero. Invierta en los proyectos posibles, evitando sortear obstáculos insuperables. En el bienestar, haga cambios significativos en su estado físico, pero trate de no exigirle demasiado esfuerzo a su cuerpo. Para el signo de Virgo, esté preparado, ya que podría comenzar el día con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance poco a poco. En el amor, cierto cambio inesperado le hará modificar las costumbres en la relación. Las idas y vueltas con su enamorado o enamorada lo sumergirán en un estado de nerviosismo. En la riqueza, debería caminar a paso firme y no dejarse influenciar por terceros. Pronto recibirá las gratificaciones tan esperadas por usted de sus superiores. En el bienestar, no desaproveche la oportunidad de realizar un viaje junto a su enamorado. Dedique algunas horas para buscar el destino. Para el signo de Libra, necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma tendrá más oportunidades de alcanzar todos los éxitos deseados y no cometer ningún error. En el amor, evite combinar el amor y el trabajo, ya que podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. Su familia lo necesita. La riqueza, su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénese y busquen juntos una solución. En el bienestar, no duden en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométanse hasta donde usted pueda hacerlo. Para el signo de Escorpión, no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas. En el amor, no deje que los nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Comparta momentos de ensueños y fantasías con la persona que ama. En la riqueza, debería informarse con alguien que sepa el tema antes de invertir su dinero en el proyecto que le han propuesto. En el bienestar, evite toparse con problemas que no lo afectan de forma directa. Si desea evadirse de la realidad, su mejor compañera será la música para este día. Para el signo de Sagitario,

esos besos en francés. Llévame más alto que el monte Everest. Vente, voy a derretir en mi calor. Yo soy sol, tú eres cielo. Vente, invócame los labios con alcohol y recorre mi cuerpo. Sacia mi sed, descubre el secreto. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y de ciencia, o fuera de lo común. Y bueno, vamos a irnos primero con esta noticia de Facebook, para variar, siempre hay noticias de Facebook. Y es que Estados Unidos dicen que no está listo todavía para las criptomonedas Libra de Facebook, según algunos críticos. La recién revelada criptomoneda de Facebook, Libra, ya enfrenta la resistencia de ciertos grupos preocupados por todas las dudas que están sin esclarecer relacionadas a la moneda digital. En una carta abierta emitida el día de ayer, martes 2 de julio, más de 30 grupos que incluyen al Economic Policy Institute y también US Peers están instan al Congreso de Estados Unidos y a las autoridades reguladoras que impongan un moratorio sobre Libra hasta que se aborden los profundos cuestionamientos que surgen de la propuesta de Facebook. Facebook está trabajando con 27 socios para lanzar Libra, que se espera se lance junto a un monedero digital que funcione con las apps de mensajería Messenger y WhatsApp. La gente podrá usar Libra para comprar productos, enviar dinero de manera internacional y realizar donaciones. La criptomoneda, que será gestionada por la Libra Association y está respaldada por activos financieros estables, debutará en la primera mitad del próximo año 2020. Algunos legisladores ya han hecho un llamado a Facebook para que ponga en pausa su desarrollo de Libra, citando a la larga lista de escándalos que acechan a la gigante de las redes sociales. En su carta del 2 de julio, los grupos dijeron que Libra despierta dudas sobre la soberanía nacional y la privacidad del consumidor, entre otros temas. El sistema regulatorio de Estados Unidos no está preparado para afrontar estas preguntas, dijeron grupos en la carta, y tampoco lo están los sistemas regulatorios de otras naciones o institutos internacionales. Y pues la verdad es que sí, ¿no? Con tantos problemas que tiene Facebook y obviamente la seguridad, como dicen, pues quién va a estar totalmente seguro de que su dinero no se los vayan a robar, de dónde vienen las cuentas, toda esta información a través de, pues, de Facebook, pues como que no. Por lo menos yo no usaría la Libra, no usé ni las criptomonedas, pero bueno. En otra información de tecnología también, esta es de Apple. ¿Por qué? Porque prepara el lanzamiento de una nueva MacBook Pro. Para todos los amantes de Apple, pues aquí ya les informo, y si están pensando comprarse una laptop y si quieren de Apple, pues ya va a estar la MacBook Pro próximamente. Apple recibió el día de ayer, también martes 2 de julio, la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC por sus siglas en inglés, para la venta de una computadora MacBook Pro que no ha sido anunciado oficialmente. El registro de esta computadora con dígito identificador A2159 no corresponde a ninguna de las Mac actualizadas en el mes de mayo, lo que indica una posible actualización para la MacBook Pro de 13 pulgadas o, aún más interesante, la posibilidad de la rumorada MacBook Pro de 16 pulgadas. El sitio MacRumors, con base en la información del registro, especula que se podría tratar de una actualización de poca importancia para la MacBook Pro de 13 pulgadas, un modelo que no se ha mejorado desde el 2017. Asimismo, se podría tratar de una MacBook Pro de 15 pulgadas, pero ahora con 32 GB de memoria RAM. Los registros ante la FCC suelen ocurrir pocas semanas o meses, cuando mucho, previas al lanzamiento de un nuevo producto. El registro ante la FCC es un proceso regulatorio y obligatorio para nuevos productos que se venderán en el país, y esos documentos en muchas ocasiones han servido para conocer la proximidad de un lanzamiento. En el mes de junio, Apple registró otras portátiles en Europa. En esa documentación ante organismos reguladores, la compañía tampoco define las características de las portátiles, pero en esa ocasión se registraron 6 diferentes modelos. Y pues estos productos registrados en el viejo continente, así como en el registro de la FCC, serían productos que se anunciarían posiblemente en el mes de octubre. Y se espera que Apple celebre un evento en el mes de septiembre y octubre para lanzar los nuevos iPhone, iPad y Macs. Ese evento, además de los productos, sería importante, ya que sería el primer evento desde la noticia de la salida de Johnny Ive, quien fuera el jefe de diseño de la empresa. Bueno, pues ya saben esta información. Ahora, la información que les tengo fuera de lo común o de ciencia es que resuelven el misterio de los extraños cristales de sal que se acumulan en el Mar Muerto. Y bueno, ustedes pueden buscar ahí en Google para que puedan observar, si es que no saben sobre estos cristales de sal que se acumulan en el Mar Muerto. Pueden poner ahí en Google cristales de sal en el Mar Muerto y así pueden saber de qué voy a hablar. El Mar Muerto es el lago hipersalino, que es aislado de las aguas oceánicas del mar Mediterráneo, y se está volviendo cada vez más salado, a pesar de que ya lo es casi 10 veces más que el agua del mar. Y los científicos no han entendido hasta ahora los enigmáticos cristales de sal que se acaban formando. Anteriormente, las aguas dulces del río Jordán alimentaban el Mar Muerto, pero en las últimas décadas se desviaron para otros fines en la región, como la agricultura, la minería y el agua potable, y por tanto aquella agua dulce ya no entraba y el contenido de agua salada del Mar Muerto se evaporaba lentamente, dejando a su paso pues los cristales de sal. Estos cristales han confundido a los investigadores, y es que después de que el agua dulce comenzó a desviarse, observaron que los cristales de sal se estaban precipitando fuera de la capa superior del agua, casi como si estuvieran nevando a través del agua y acumulándose en el fondo del lago. El fenómeno se denomina digitación de sal, pero los científicos no entendieron cómo se estaba produciendo en el Mar Muerto, ya que no se sabe que tenga lugar en ningún otro cuerpo de agua hipersalina. Según el investigador Rafael Whelan de la Universidad de California en Santa Bárbara, dijo que inicialmente se forman estos pequeños dedos que son demasiado pequeños para observar y que rápidamente interactúan entre sí a medida que avanzan y que forman estructuras cada vez más grandes. Whelan y su equipo estudiaron esta nueva investigación de este fenómeno donde aparentemente nieva en el Mar Muerto, descubriendo qué es lo que lo hace posible. Cuando la luz del sol brilla sobre el Mar Muerto, la capa superior del lago se calienta más que las aguas más frías que se encuentran debajo y el agua se evapora en esa superficie caliente, lo que significa que la capa superior del agua se convierte en la más salada. ¿Cómo la ven? El resultado pues es un flujo fuerte, según los autores. Es un flujo fuerte y descendente de salinidad que conduce a la insaturación del epilimnio, que es la capa superior, mientras que el hipolimnio, que es la capa inferior y la más fría, se sobresatura y precipita la alita. Y bueno, pues sabemos que muchos lugares alrededor del mundo tienen depósitos gruesos de sal en la corteza terrestre, y estos depósitos pueden tener hasta un kilómetro de espesor. Imagínense qué tan grande, aunque aún no se sabe de cómo se generaron estos depósitos de sal a lo largo de la historia geológica, según lo informan los investigadores. Y bueno, esta era la información que les tenía. Está muy interesante. Y bueno, luego veo los videos que están aquí acerca de esta información de cómo funciona. Te dan una explicación, una simulación, ¿no?, de los dedos de sal que hay en el Mar Muerto. Ustedes lo pueden ver ahí en la internet. Búsquenlo en YouTube. Una simulación, está en inglés. A simulation of salt fingers in the Dead Sea. En otras palabras, una simulación de los dedos de sal en el Mar Muerto. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Seis de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana, perdón. Y vamos a empezar con el apartado del día de hoy, con el tema del día. Nos vamos a ir al capítulo número 23, donde nos habla sobre

¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra. Mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Y bueno, aquí es donde finalizamos con este apartado, las creencias irreconciliables. Hoy nos vuelve a decir que la paz y la serenidad están en ti. Ahí es donde vives en profunda serenidad, se podría decir. Es cuando realmente puedes sentir a Dios en ti, porque tú eres parte de Dios, tú eres Dios. Entonces, si nosotros seguimos creyendo en las ilusiones, en los conflictos, hay algo en nuestra mente, hay algo en nuestro cuerpo, hay algo en nuestras sensaciones que nos dice no estoy en paz, entonces estamos creando un conflicto interno. Ese conflicto viene del ego. Esos conflictos no nos van a llevar a una solución. Ya vimos por muchos ejemplos que nos acaba de decir ese apartado del libro, nos dice que pues nos va a llevar a la locura. Es lo único que vamos a encontrar. No vamos a encontrar soluciones, no vamos a encontrar un vencedor y un perdedor como realmente pensamos cuando traemos un conflicto. Lo único que vamos a encontrar va a ser lo mismo, una ilusión tras otra con una solución que igual te da a una ilusión, por no decirlo así. O sea, no existen perdedores, no existen ganadores. Todos somos lo mismo en el mundo real. En la mentalidad recta se nos dice que todos estamos en paz. Hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo para poder compartirlo con los demás. No existe un conflicto dentro de ti, no existe un conflicto externamente, no hay nada que realmente nos pueda atacar. Ese conflicto existe entre las ilusiones y esas ilusiones se desvanecen, desaparecen. En sí desaparece el conflicto cuando se lleva ante la verdad. La guerra entre estas verdades conflictivas, en la que es la vencedora es la cierta, es la más real y es la que únicamente va a derrotar a todas estas ilusiones. Si ponemos en sí este ejemplo de las guerras conflictivas o las verdades conflictivas, pues desaparece cualquier ilusión. Entonces, el conflicto, como nos decía en una parte del libro, es la elección entre dos ilusiones. Una a la que se coronará como real y la otra a la que será derrotada y despreciada. Pero pues en ambas partes pues nos recuerda que no son ciertas. ¿Por qué? Porque en esa situación el padre nos recuerda que ambas son una ilusión. Él nos ama eternamente, Él te ama eternamente, te pone todo a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos, dejarte abrazar y recordar que no eres una ilusión. Por ende, todos estos cuentos que te cuentas y parece trabalengua, pues no son ciertos. Es como también el otro ejemplo que nos decía, es como si la naturaleza se peleara con el viento y le dijera, tú ya no eres parte de la naturaleza. Es ilógico. Todo eso abarca la naturaleza. Entonces tú abarcas este todo. Todo eres amor. Y no puedes decir, ya, tú fulanito no eres parte de mi amor. O tú, esta situación, no eres parte de mí. Porque tú lo eres todo en todo. Entonces de aquí viene esta unidad. Hay que reconciliar pues nuestra mente, nuestros pensamientos. Hay que estar despiertos y ver que esta guerra contra nosotros mismos no nos va a llevar a ninguna solución. El pensar, estoy en contra de fulano, estoy en contra de lo que estoy viviendo, estoy en contra de lo que viví, estoy en contra de lo que me pueda pasar. Imagínense cuánto peso estamos llevando en nuestra vida. Esta guerra en sí, cualquiera que tú pongas contra ciertas personas, contra cierta situación, contra lo que te estás imaginando el futuro que no existe, contra lo que ya viviste, que ya también ya pasó y tampoco existe, toda esta guerra es igual a una guerra contra ti mismo. Y se emprendió, ¿por qué? Porque realmente estábamos confundidos. Pero ahora que ya despertamos, esta guerra desaparece y nos damos cuenta de lo absurda que es, ¿no? Y recordamos que como somos hijos de Dios, pues todo este recuerdo o toda esta memoria se desvanece ante el Padre. Entonces, no es que lo olvidemos, sino simplemente reconocemos que no es realidad. Es como cuando te acabas de despertar y ya el sueño que tuviste, dijiste, ¿qué soñé? Pues ya como no importa porque no es la realidad, entre comillas, pues ya sigues adelante, ¿no? Lo mismo pasa cuando regresamos a nuestra cordura, cuando regresamos a nuestra verdad, cuando regresamos a nuestra serenidad. No se ha ido de tu vida el amor, no se ha ido la paz, la dicha, todas las bendiciones, todos los milagros, no se han ido, están ahí. Entonces nada más hay que reconocerlos. Si los recordamos como parte de nosotros, pues realmente van a ser parte de nosotros, porque así Dios nos creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad, no pueden. Las ilusiones solo luchan entre ellas, están fragmentadas y estas se fragmentan una a la vez, ¿no? Por eso que cuando tenemos algún conflicto empezamos a separarlo siempre, ¿no? Esta persona me hizo esto, o esta situación, mira cómo me atacó, y vamos y separando, y vas poniendo ahí A, B, C, D, ¿y para qué? Para que al final no nos lleve a una satisfacción, nunca nos va a llevar a una satisfacción. ¿Por qué? Porque es una ilusión, es una mentira. Entonces, recuerda, Dios forma parte de ti, tú formas parte de Él, y Dios te creó perfecto, y en su perfección estás existiendo tú. No te fragmentes con ilusiones, no fragmentes conflictos, porque pues no nos va a llevar a la serenidad. La serenidad está en ti, la sanación está en ti, y la solución obviamente está en ti. Y bueno, con esto finalizamos las creencias irreconciliables. Ahora nos vamos a ir directamente a la lección 182, y hoy nos dice, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamase a regresar, si bien no reconoces la voz ni lo que esta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedes decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo,

que de nada te ha servido, y ha de poner la espada y lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Cristo te ha llamado amigo y hermano. Ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy íntegro y completamente. Ha venido como lo haría un niño pequeño que tiene que implorar la protección y el amor de su padre. Él rige el universo y sin embargo te pide insensatamente que regreses con él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Tú no has perdido tu inocencia y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. Esa es la voz que oyes y la llamada que no se puede ignorar. Ese santo niño todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre y despejado. El final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. Lo de la mañana en punto, ya regresamos y... Está muy bonito el ejercicio, pero ya no tenemos tiempo pues para dar más explicación. Pues yo los invito a que lo vuelvan a escuchar o a leer en sus casitas el día de hoy o el día de mañana, porque está muy bonito todo lo que nos dice y pues nos hace nuevamente reconectarnos, ¿no?, con nuestro ser. Y bueno, cambiando un poquito de tema, no les dije nada del eclipse de ayer, ¿verdad? Del día de hoy. Hay imágenes, obsérvenlas ustedes ahí en la internet, en las páginas de las noticias, de las mejores imágenes del eclipse solar total, obviamente, que oscureció el cielo en Sudamérica. Yo estaba viendo ahorita las imágenes y la verdad es que están sorprendentes. Cómo se ve el anillo, ¿no? El anillo de diamantes y una fotografía de Coquimbo en Chile, que fue uno de los lugares más privilegiados para poder ver el eclipse. Esa imagen que yo estaba observando, se ve el momento en que solo es visible la corona solar. Se ve como un circulito negro y alrededor blanco y todo oscuro. Muy bonita se ve esta imagen, como si fuera ya de noche. Entonces, estos fenómenos naturales, pues... Son maravillosos y pues recuerdan cuántos años va a tardar, ¿no?, para que vuelva a ocurrir ese mismo eclipse solar total en esa misma área, en esa misma región. Pues va a tardar cientos de años, ¿se acuerdan? Y pues es sorprendente. Entonces, los que no tuvimos esa oportunidad de verlo así, como los que estaban en Chile o en Argentina o en Paraguay, Uruguay, que vieron parcialmente el eclipse en esas áreas. En Argentina y en Chile es donde se vio completo. Dicen que lo máximo que duró fue 2 minutos, al parecer. Al parecer 2 minutos y 30 segundos, más o menos. A ver, déjenles confirmo cuántos... 2 minutos. Sí. Bueno, la corona solar conformada por plasma es el principal interés de los científicos durante los 2 minutos que dura la totalidad de este eclipse. Y sí, y dicen que fue bastante breve, que apenas superó 2 minutos con 30 segundos en la zona de máxima duración. Y ahí es donde pues, se puede ver la totalidad del eclipse y se crea un destello de luz conocido como anillo de diamante. ¿Cuánta gente le propuso matrimonio el día de ayer a sus parejas, ¿no?, con esta imagen? ¿Te imaginas qué bonito? Bueno, ya cambiando de tema, me voy rápidamente con la recetita de salud. El día de hoy te traje otro remedio para las personas que tienen el hígado graso o que quieren desintoxicar su hígado de manera natural, ya saben. Lo que van a necesitar para esta recetita es verter 2 cucharadas de cardo mariano. Estas las pueden conseguir en cualquier tienda naturista, también en los supermercados grandes aquí americanos, nada más que no lo van a encontrar como cardo mariano, lo van a encontrar con el nombre pues lo pueden ahí buscar en la traducción, es Marian Thistle. Marian Thistle, así es como lo van a encontrar. Ahí lo venden en la tienda esta grande, ya saben cuál. Lo pueden encontrar como el extracto, que es lo que se necesita, o también lo venden, creo, en pastillas. Fíjense, Marian Thistle, se escribe Marian porque es el cardo mariano. Marian Thistle es T-H-I-S-T-L-E. T-H-I-S-T-L-E, ¿ok? Marian Thistle. Y pues en español, el cardo mariano, ¿ok? Y bueno, pues lo que vas a necesitar es una tacita de agua hirviendo. Lo que vas a hacer es vas a hacer un té, vas a agregarle 2 cucharadas de este cardo mariano, el extracto, y lo vas a tapar. Pues la tacita con el té lo vas a dejar refrescar, y se recomienda que tomes una tacita de esta infusión a diario. Esto te va a ayudar para las personas que tienen hígado graso a irse deshaciendo de esa grasita que está de más. Súper sencilla, ¿verdad? Súper fácil. Hagan todo lo natural, amigos y amigas. Prevengan. Ya saben que lo pueden prevenir a través de su mente, obviamente, ¿no? No necesitan, pues, tal vez todo esto que yo les estoy dando, pero para los que todavía creemos que sí puede haber enfermedades, pues podemos estar sanándonos también con estos remedios naturales. Obviamente, lo más poderoso es tu mente. Entonces, nuestra mente es la que realmente nos hace creer que estamos sanos. Si nosotros le ponemos toda la fe y creemos que esto nos sana, nos va a sanar. Si crees que con tu respiración te puedes sanar, te vas a sanar. Si crees que con estos pensamientos de amor te sanas, te vas a sanar. ¿Ok? Entonces, ahí, ustedes ya saben cuál es la receta principal. Es tu mente. ¿Ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Zapatero. El zapatero. La historia cuenta que había un zapatero que no podía cubrir sus mínimas necesidades con lo que ganaba en su trabajo. Un día llegó Jesús y le pidió que le arreglara sus sandalias, que estaban muy deterioradas. Jesús le dijo: "Te puedo dar lo que quieras si me las arreglas". El zapatero lo miró con desconfianza y le dijo: "¿Me puedes dar tú el $1,000,000 que necesito para ser feliz?". Entonces Jesús le dijo: "Te puedo dar 100,000,000,000 de dólares, pero a cambio tendrías que darme tus piernas". El zapatero respondió: "¿De qué me sirven 100,000,000 si no tengo piernas?". Pero Jesús insistió: "Te puedo dar 500,000,000 de dólares si me das tus brazos". "Pero Señor, ¿qué puedo hacer con 500,000,000 y sin brazos? Ni siquiera podría comer solo". El Señor le habló de nuevo y le dijo: "Te puedo dar 1,000,000,000 si me das tus ojos". El zapatero contestó: "¿Qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver a mis hijos, a mi esposa y las cosas bellas de este mundo?". Jesús, con una dulce sonrisa, le dijo: «Tú dices que eres pobre, pero te he ofrecido ya 1,600 millones de dólares y los has rechazado. ¿No te das cuenta lo rico que eres? ¿Que no cambiarías por todo el dinero del mundo las partes de tu cuerpo?». Es importante dejar de ver las riquezas que nos rodean y que no podemos obtener, y agradecer profundamente a Dios por nuestra salud y sobre todo por nuestra vida, que son las joyas más valiosas que podemos poseer. Él nos da esas riquezas que solo podemos disfrutar si aceptamos que Él viva en nuestro corazón. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. De la mañana con 10 minutos, nos pasamos con 10 minutitos. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita, y en el transcurso de esta semana corta para mí, para ustedes también. El día de mañana se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, o Emancipación de Estados Unidos. 4 de julio mañana a celebrar, ¿verdad? Y pues hay que dar gracias también a todos los que estamos aquí, que nuestra tierra natal es en otros lugares. Pues también hay que ser agradecidos, ¿verdad?, de todas las oportunidades que nos da este país, de poder estar aquí también, de poder viajar con nuestros seres queridos, los que pueden, los que no pueden, pero que también están en sus corazones. Pues hay que ser, como les digo, agradecidos con todo lo que tenemos, agradecidos con el lugar en el que estamos, en la casa que estamos, con la gente que estamos, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y pues nada más, yo les quería agradecer a ustedes por estar con nosotros en estos días, y pues los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana el próximo lunes. Y que la gente que va a celebrar, celebren con mucho cuidado, por favor. Yo sé que hay gente que les encantan los juegos pirotécnicos. Yo la verdad soy bien miedosa, yo no me compro los cohetes, como les decimos en Sonora. Yo no me compro los fuegos pirotécnicos. A lo más que he llegado a comprar, y eso es cuando era Navidad, son unas cebollitas que le llaman cebollitas, no sé cómo le llaman en otros lugares, pero son unas bolitas chiquitas que las tiras al piso y truenan. Eso es lo único que yo he llegado a utilizar. Pero la verdad, se los digo de todo corazón, tomen mucha precaución. Hay muchos accidentes gracias a los fuegos pirotécnicos. No es necesario que los compren. Yo sé que se ven muy bonitos y todo, que dan buen espectáculo para los niños, pero si no es necesario, no los compren. Mejor vayan al lugar donde los van a poner todo esta demostración o este show, todo este espectáculo, ¿verdad?, en los parques, que van a ser totalmente gratuitos. Vayan y asistan a esos lugares. Evítense, por favor, pues la compra de estos fuegos pirotécnicos, y evítense cualquier peligro, sobre todo los pequeños. Los pequeños son los más interesados en tener estos espectáculos en sus casas, ¿verdad?, en sus hogares, pero a la vez son muy peligrosos. Mucha gente se quema las manos, se quema partes del cuerpo, pierden partes del cuerpo cuando pues lo único que querían es disfrutar de un de unas luces, ¿verdad? Entonces, por favor, no lo tomen así a la ligera lo que les estoy diciendo. Tomen mucha precaución, si es posible. Si van a comprar, si ya los compraron, pónganse algunos guantes esos de del horno, ¿no? Pero de los que son de teflón. Sí existen guantes de teflón. Yo tengo uno, por eso les digo. Y esos pues les previene cualquier tipo de percance o peligro en su mano. Por lo menos en su mano. Entonces tengan mucho cuidadito, por favor. Quiero que el próximo lunes todos hayan dicho: me pasé muy bien este fin de semana, este puente, y lo disfruté y pude ver los fuegos pirotécnicos y ya, ¿no? No quiero que el próximo lunes pues suceda absolutamente nada, ¿ok? Y bueno, también los quiero invitar a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan todos los miércoles. Y hoy miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, como lo habitual. Nos quedamos con este formato, me imagino que ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Nos quedamos con este nuevo formato, 9 de la mañana a... no, perdón, 7 de la mañana a 9 de la mañana. Tuvimos el formato de 8 de la mañana a 10 de la mañana por muchos años. Eso no quiere decir que vaya a cambiar. Probablemente lo cambiemos después, pero por el momento se queda en este horario que nos funciona a todos. Y pues continuamos con los temas. Las personas que están siguiendo, obviamente, el libro de Un Curso de Milagros, los invito todos los sábados, a excepción de este sábado. Todavía no les puedo confirmar si va a haber este sábado o no, pero lo más seguro es que no vaya a haber la charla este sábado, o por lo menos a la hora habitual. Como les digo, me voy de vacaciones y regreso el sábado, entonces voy a hacer todo lo posible por dar la charla. Si no, pues yo les avisaré a través de la página. Recuerden que nos pueden encontrar como Encuentros Existenciales en Facebook, y la página web se llama igual, www.encuentrosexistenciales. Ahí les voy a poner si va a haber la charla este próximo sábado. Recuerden que están invitados todos, totalmente gratis, los días sábados a las 3:30 de la tarde a 5 de la tarde en la librería de Salt Lake City, en el downtown, ¿ok? Todos están invitados. Y también, ¿qué otra cosa les iba a decir? Que ya se me olvidó. No va a haber programa de Venus versus Marte el día de mañana, ya lo saben. Y pues nada, que la pasen increíble, que disfruten de su puente, la gente que descansa, la gente que no descansa, pues también disfruten del espectáculo si pueden observarlo un rato, ¿verdad? Manejen con mucha precaución, por favor, la gente va a andar muy medio ajetreada, por no decir loca. Cuando hay mucha festividad, pues toda la gente pues nos aceleramos, ¿verdad? Así como que ya queremos llegar al lugar, ya queremos regresar, todo rápido. Entonces, todo con calma, por favor, ¿ok? Para que puedan disfrutar. Y sobre todo disfruten con sus familias. Si no tienen a sus familias aquí, disfruten de su tiempo también con ustedes mismos. No necesitas estar rodeado de gente para sentirte pleno, para sentirte completo, porque ya estás completo así tal cual eres. No necesitamos de nadie. Obviamente se agradece siempre la compañía, ¿verdad? Pero la mejor compañía que puedes tener es contigo mismo, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.